¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre la importancia de vivir bien aquí y ahora. Miren, nuestra vida tiene etapas, todas ellas importantes, y tenemos que vivirlas en profundidad. Son como piezas que juntas forman nuestra vida. Debemos aprender a entrar de lleno en cada cosa que hacemos y luego también salir del todo para después entrar en lo siguiente. Nuestro problema, con mucha frecuencia, es que solemos vivir las cosas a medias. No vivimos del todo cada cosa. Vivimos a media cuando, por ejemplo, desayunamos leyendo un periódico, cenamos viendo televisión, conducimos mirando el reloj, paseamos hablando por el celular, trabajamos pensando en casa, volvemos a casa pensando en el trabajo, contestamos sin escuchar, hablamos a uno mirando a otro, siempre sin entrar del todo y sin terminar de salir del todo. No se trata de salir precipitadamente, incompleto, aturdido, impulsado por la impaciencia, sino del salir en plenitud, cuando el fruto llegó a su madurez. El gran poeta Juan Ramón Jiménez dice: una de mis oraciones matinales es esta: líbrame de adherencias, aurora, que hoy sea solo hoy. Ese que hoy sea hoy se trata de vivir cada momento en plenitud. El peligro es que hoy se haga ayer o que hoy se haga mañana, y entre recuerdos pasados y deseos futuros se pase la jornada de hoy sin ser hoy. Mi deseo es que cada día ustedes y yo también nos liberemos de adherencias, como reza el poeta, que son el miedo de la noche, el peso de la edad, el temor de la separación u otras cosas. Recordemos que cada aurora es una entrada en un nuevo día. Y para entrar en el día que comienza, hay que despedirse del día que acabó. Si queremos llevar toda nuestra biografía a cuestas, no vamos a poder llegar muy lejos. Si les parece bien este tema, después lo seguimos charlando.